Rivadavia 7525, Flores. Bandas amigas invitadas. Y Torcaza, adelantando temas de su próxima producción. Y además, músicos invitados, proyecciones y fiesta toda la noche por los 5 años del perro. No te podés perder esta fiesta a puro rock under. Conseguí tu anticipada con descuento en Locuras de 11, Flores, Belgrano y Morón. Under Rock de Flores, el Búho Rock de San Justo, Detonando de Avellaneda y la Cueva de Lanús. El sábado 20 de noviembre en Asbury Club no va a ser una noche más. Para más información ingresa a www.elperrodepablo.com.ar. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 90.1, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos, de tus sentidos, de tus sentidos, de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Cruza los cables! ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo... Cruza los cables. Las camaradas al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es Cruza los cables. Con algunas ausencias, estamos un poco perdidos. Vamos a hacer lo que podamos hoy, ¿no, chicos? Estoy acá con Fernando Coppola, con Ariel Presti, yo soy Susana Díaz. Sí, está todo muy extraño, no sabemos qué pasó. Contemos bien, o sea, llegamos y no había nadie. No está la conductora, ya no que está la Maynard, producción tampoco. No están Sabrina Coppola ni Esteban Caliquio, que son nuestra producción. Así que... Nos dejaron a la deriva. Yo tenía entendido que salían ayer a la noche, se habían encontrado, no sé qué pasó. Bueno, el llamado a la solidaridad para donde quieran que estén, chicos. Los esperamos hasta las 8 de la noche. Saben que estamos acá todos los sábados. Es verdad, aparecían con vida. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos hoy, así es. ¿Serán ovnis? No sé, está todo muy bizarro últimamente. Está todo muy bizarro, es verdad. Pero bueno, no sé, Susi, vos que sos la que más clara la tiene, ¿por qué no ocupas el... lugar de nuestra erudita? Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, ¿no? Así que sepan comprender. ¿Qué habría que hacer? ¿Tirar los teléfonos? Se supone que es el momento de los teléfonos, chicos. ¿Alguno quiere decirlo? ¿Cuál es el que va? Mensaje de texto, ¿a dónde se mandan? Mensaje de texto se mandan al 155-765-2768. Está bien. Y bueno, se supone que también tenemos que decir que nos pueden encontrar en cruzaloscables.blogspot.com, donde va a estar colgado a partir del lunes este programa y donde, bueno, pueden encontrar algunas cositas más que no decimos acá al aire. Y seguramente alguna explicación de lo que está pasando. Tengo miedo. Bueno, se supone, todo en esta suposición, no parece que este es un programa en un lugar paralelo, esto no está siendo realidad. Presentamos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar cada uno? Fer, el muchacho del cine, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta presentación como bizarra viene, ¿no?, a colación de lo que vamos a hablar. Esto es muy extraño. Bueno, voy a hablar del cine clase B, cine clase Z, el cine bizarro y bueno, y todas las cosas que rodean el asunto. Ajá. Ari, ¿qué nos vas a hablar hoy? Yo tenía preparado unas extensas cosas, pero se me volaron así las hojas y entonces voy a tratar de hacer una breve y bizarra historia del rock en un par de minutos, vamos a ver si sale. Y bueno, en cuanto a mi columna de actualidad y medios, vamos a hablar, para continuar con este hilo conductor de bizarreadas, voy a hablar de lo bizarro en los medios, ¿no? Lo absurdo como una tendencia, no solamente en cuanto a publicidades o en cuanto a contenido, sino en algunas otras cositas más que están bastante interesantes. ¿El Nano Enrique? Pitufo Enrique. El Pitufo Enrique. El Nano Enrique es uno de mi barrio, lo conozco, ¿no? Así es. Bueno, a los oyentes le decimos que pueden encontrarnos en Facebook, en Cruza los Cables, en Twitter, arroba Cruza los Cables, o por mail en cruzalosCables@gmail.com. Ahora vamos a continuar esta tarde con un temita de White Zombies, More Human Than Human. Wake up! Right now I'm talking to the people on the lawn. I can hear it. And all the people down here in your fine fancy chairs, you fucking do this. Seguimos acá con el segundo bloque de Cruza los Cables y es el turno del cine, sí. Así es. Es el turno del cine, hablando de lo bizarro, del origen de lo que es el cine, del cine de bizarro, el cine Z, se puede decir que es lo que más me interesa hablar, pero bueno, vamos a hablar de cómo surge. ¿No es lo mismo que clase B, cine Z? ¿Cómo? En realidad el cine clase B es un cine de bajo presupuesto, supongamos, ¿no? Uh-huh. El cine clase B nace en la década del, no sé, de los años 30. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Sí, sí, parece que acá nos están llamando. Uy, por Dios, que es Jackie. ¿Es Jackie? ¿Jackie? A ver. ¿Dónde está Jackie? ¡Hola! Jackie, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué ¿cómo andan? Jackie, ¿estás bien? Sí, estoy bien, y la verdad es que estoy un poco asustada porque estoy viviendo un momento medio de mierda, la verdad. Les pido disculpas. Dijiste una mala palabra. Perdón por decirlo, pero realmente estoy muy asustada. ¿Dónde estás, Jackie? ¡Ay, Dios! Jackie, ¿qué pasó? Ay, Dios, no, me dejó... ¡Qué bardo, loco! No, pará, es preocupante esto. Che, que alguien llame a ver qué le pasó a Jackie, por favor. Decía, pará. Se la estaban llevando. Sí. No sé, bueno. Bueno, fue... Bueno, seguimos. Mientras tanto, ponemos en... Decía, el cine clase B nace... de una estoy en estado de shock, como verán. Claro. Acá está. El cine clase B nace como respuesta de los estudios de Hollywood tras la caída económica de los años 30, por ahí. Ajá, 30. Después de la crisis. Porque sí. La gente no iba al cine. Entonces, ¿qué pasa? Deciden ofrecer una doble función. Por un lado estaban las salas de cine clase A, que eran donde se daban los estrenos, que el que tenía plata la pagaba más cara. Claro. El estreno después era como un circuito de salas donde se podían ver las películas en una segunda pasada, uh-huh. Un poco más barata, y para que el incentivo sea mayor, deciden ofrecer una segunda función. Esta segunda función es de una película de menor presupuesto. Ese es el cine clase B. De hecho, los estudios principales de Hollywood, estamos hablando de la Metro-Goldwyn-Mayer, etc., sí, crean estudios para películas clase B. Ah, mirá. De estos estudios nace la primera película clase B, que es La Mujer Pantera, en 1942, que es una película que que costó $130,000 y llegó a recaudar hasta 3 millones. Es un, y es una película de terror, medio loca también. Con un argumento que disparó lo que van a ser los argumentos del cine clase B posteriores. ¿Cómo? Y más o menos te trata de una mujer, era una chica serbia que le gustaba mucho ir al zoológico a ver una pantera. En el zoológico se enamora un tipo, sí, pero después cuando se enamora, se casan, pero ella no quería que la toquen, qué sé yo, porque era supersticioso. Había una leyenda que decía que las mujeres panteras, que ella teóricamente era una mujer pantera, que es una cuestión de que en un momento determinado, por celos o por pasión, le salía la mujer pantera y podía llegar a matar a su pareja. A arañar hasta que aparece muerte, un tal doctor Hood, que es el que la va a ayudar. Es una película de terror que al parecer, digo, no la vi, lo estuve buscando, pero bueno, tendría que dedicarme a verla. Pero es una película que ha sido de culto, es la primera película que se ve en la historia. Es el puntapié inicial para el género. Exactamente, es el puntapié inicial para el género. Pero bueno, el tema es que las salas de cine, los estudios cinematográficos eran dueños no solamente de la producción y distribución de las películas, sino también de la exhibición. Entonces todas las salas de cine estaban obligadas, estaban supeditadas a las decisiones de los estudios de qué pasaban y qué no pasaban. Sí. Eso es monopolio. Entonces la ley antimonopolios les hacen bajar le sacan el poder de las salas de cine, lo cual hace que pierda interés la producción de películas clase B, porque ya es un costo que no tiene mucho sentido, sí, y las dejan de hacer, se desmantelan esos estudios. Pero quedó como una cuestión de que se puede hacer cine con bajo presupuesto, claro, que no solamente el cine está en manos de los estudios, estamos hablando de Hollywood nada más. Y ahí empiezan a salir los primeros estudios independientes, entre otras cosas. Buenísimo. Y algunos estudios que se dedican exclusivamente a... que no están dentro del circuito de estudios grandes de Hollywood, sino que son estudios que se dedican exclusivamente a hacer películas clase B. Uno de los más conocidos, o el primero, sería el American International Pictures, que sacaba, no sé, 70 películas por año, una cosa así, ¿no? Yo sé de un director, o sea, así, de culto, Ed Wood. Bueno, ahí vamos. El tema es, cuando uno hace una película clase B, estamos hablando de una película de bajo presupuesto, uno puede pensar qué película puede hacer con determinada cantidad de plata. Ahora, ¿qué pasa? Es un ejemplo, directores que tuvieron que explotar una idea, porque con la poca plata que tenían, lo que tenían ganas de hacer no lo podían hacer. Bueno, sí, un caso es, por ejemplo, Robert Rodríguez con El Mariachi. Ajá, sí. La primera, El Mariachi, la original, bueno, que es una muy buena película, precisamente es eso, el tipo no tenía un mango y decidió explotar mucho el tema de la trama y el guión. Y terminó siendo la edición, es una película que está con muy poca plata, muy bien hecha, con actores que son de un perfil bajísimo, sí, y que en algunos momentos son bastante flojos, pero al mismo tiempo el tipo se las ingenió con la cámara y con determinados recursos para sacar una película muy buena. El tema es que cuando Hollywood agarra esa película la destroza, me parece, sí, ¿o no? No, eso fue porque, bueno, eso ya es otro tema, porque Robert Rodríguez también quería hacer otra cosa y gracias a Dios la primera película la tuvo sin presupuesto, ¿no es cierto? Entonces le salió mejor de lo que le hubiera salido con plata. Pero ¿qué pasa cuando los tipos, los directores, pese a que tienen poco presupuesto, quieren hacer lo mismo que podrían hacer si tuvieran toda la plata? Ahí nace el cine Z o el cine bizarro. La primera película, vos nombraste a Dude, de cine Z, que de la que data la historia, es una que se llama Plan 9 del Espacio Exterior, de 1959, en la que, bueno, la trama sería como que unos extraterrestres ponen en marcha el Plan 9, que es convertir los cadáveres de la Tierra en zombies. Este es el primer, la primera película de zombies, se puede decir. Yo recuerdo una, La novia del átomo. De zombies, porque el zombie en realidad, ojo, el zombie como muerto vivo, el zombie en realidad es un muerto que por magia vudú vuelve a la vida. En este caso sería el primero que por una cuestión de la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que los marcianos quieren hacer que los humanos se hagan zombies para... Es todo bizarro, suena el celular. Sí, sí. Que los muertos humanos hagan zombies para evitar que la Tierra termine de destruir la galaxia. Bueno, eso es lo que se puede decir el inicio del cine bizarro o cine Z. Zombies. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ve? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Seguimos con el tercer bloque de Cruzar los Cables, un cruzar, recruzado, muy bizarro. Bizarro. Con celulares que suenan. Falta que se aparezca un monstruo de goma espuma y ya estamos. Una Jackie que no sabemos dónde está, que se la llevó a alguien, algo, no cierto, sé. Cierto, algo bizarro. Por eso, ¿sí? Vamos a contar después, al final del programa, cuántas veces dijimos la palabra bizarro. Sí, yo creo que muchas. Hasta el momento vamos. Y van a venir más todavía. Sí, podemos usar absurdo también, claro. O no sé, loco. Si decís bizarro otra vez enseguida, capaz que el mundo se vuelve zombie. Yo ya estoy creciendo muy bien. Cosa. Esto puede ser. Bueno, mientras tanto, recordamos que nuestras vías de comunicación son: pueden mandar un mensajito al 155-765-2768. Nos encuentran en Facebook como Cruzar los Cables, en Twitter @cruzarloscables o por mail nos pueden encontrar en cruzarloscables@gmail.com. Bueno, no sé, nos quedamos acá con la duda de lo que pasó con Jackie, porque sí, desapareció. Lo loco es, bueno, ¿no?, que coincida con la desaparición de nuestros productores, así que vamos... Yo digo, ¿habrán sido abducidos todos juntos? Abducidos. Tipo, encuentro cercano del cuarto tipo. Sí, ¿cuarto? Dicen que hay un quinto después, pero no sé, los que vuelven no cuentan. ¿Se lo puede llamar a Serpa? No sé, ¿dónde esté Serpa? ¿Tenemos el teléfono de Serpa? No sé, tratemos de comunicarnos, entonces. Sabe todo. Bueno, da la casualidad que hoy hay un suceso importante para la gente del rock en Tandil. Hoy, no sé si se enteraron, toca el Indio Solari en Tandil, así que debe haber mucha gente congregada en este lugar. Extraterrestres si los hay, ¿no? O sea, tiene, ¿no?, una onda. Sí. Intraterrestre para mí. ¿Ah, sí? Bueno, no sé qué estará sucediendo por allá también, es una incógnita. Y bueno, ahora vamos a ponernos en clima de este suceso y vamos a escuchar un tema de esta gente para deleitarnos un rato. Muy bien. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. Me llamaré de doctor. Voy a cuidar de mi amorcito que mordió el vidrio por demás otra vez. Me llaman el sifón cuando me muerde alocada y me han dicho que Bueno, ha sucedido algo extraño en el medio del tema de los redonditos. ¿Algo nos, más? Nos llamaron, acá nos está... Muy buenas a todos, bienvenidos. Les agradezco mucho esa comunicación, se me va a cortar en cualquier momento. Primero quiero decirles que no me pasó nada. Es un recontra chiste que la estoy delirando acá. ¿Cómo delirando? Estamos escuchando un tema de los redondos. ¿Estás en tus cabales? Y estoy entre la gente, no sé si me escucha. Realmente es una emoción gigante. Y queremos comunicarles a todos que estén muy bien. Le dejo a mi viejo que esté bien, pa, no se preocupe, será un pará, chiste. Pará, Jackie, ¿eso que estamos escuchando qué es? Estoy entre el público, ¿no me escuchás? Estoy entre el medio del pogo. Ah, vos estás agitando rock and roll. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Bueno, les mando un beso gigante a todos. Pásenla excelente. A la vuelta les cuento. Dale. Y bien, vamos con el programa, chicos. No pasa nada. Pregunta. Y aguante lo bizarro, la puta que lo parió. Pará, Jackie, pregunta. ¿La producción está con ustedes? ¿Con vos ahí? La producción, no sé, la verdad, desconozco. Porque no está la producción tampoco. No, estamos un poquito solos acá. Ah, bueno, chicos. Bueno, esto es un viva la pepa. Sí, no puede ser así. Bueno, pasen la señal. Bueno, nos alegra. El sábado que viene volví a putear, pero con salud y con la felicidad plena. Está bien, valió. Dale, ya. Bueno, un saludo a los ricoteros ahí. Igualmente, eso. Obvio. Bueno, aguante, fíjate si en algún momento da para contarnos un poco más de lo que pasa ahí, qué sé yo. Bueno, está bien, en realidad me quedo sin crédito. De todas formas, deseo que todos estén muy, pero muy correctos. Vamos a ver qué pasa con lo bizarro hoy. Presenta el tema. Me llena mucho. Algo de preguntas. Uy, no digas. Se estaba poniendo bien. Bueno, se cortó la comunicación, se terminó el tema. Se fueron a rock and rolear. Sí, bueno, llegamos al cuarto bloque, chicos. No sé cómo llegó este momento, ¿eh? Sí, no sé. Estoy mareado. Como dije hace unos segundos, estamos en el cuarto bloque, que es el bloque de la actualidad y los medios. Es tu bloque. Es mi bloque y no hay nadie que me presente. Jackie, ¿dónde estás? Jackie Bolué. ¿Y vas a hablar de...? Voy a hablar de lo bizarro y lo absurdo en los medios. ¿Sí? Hoy lo bizarro, aparentemente, es una tendencia en los medios y a la hora de consumir. Esto surge de un estudio que estaba circulando por ahí, que hizo una agencia de medios. Y bueno, y la propuesta de hoy en esta columna es tratar de ver de qué se trata esta tendencia, ¿no? De ir desglosando dónde podemos notar este contenido bizarro y si solo se circunscribe a determinado género, ¿sí? Ajá. Bueno, en principio, lo bizarro en los medios tiene que ver con esos contenidos o relatos que se estructuran desde lo absurdo, ¿no? Y que estéticamente son bizarros. Es decir, el mensaje es explícito y nos está diciendo, esto es bizarro, ¿no? Claro. Es el caso, yo creo que el exponente más acabado de esto es Peter Capusotto y sus videos. Claro, bueno, sí, el rey que de lo bizarro. Es algo bizarro, pero con calidad, ¿no? Exacto. Y con un contenido, porque también tiene crítica. Eso es lo que tiene. Sí, es la ironía que atraviesa lo absurdo. Claro. Este estudio dice que lo bizarro es algo así como un culto por lo desmesurado, por lo insólito, lo extravagante. Más que nada por esas situaciones en los que uno piensa, ¿no? Reír para no llorar. Claro. Y me puse a pensar, ¿no? Que los programas de resumen de televisión, ¿no? Provocan mucho esto de reír para no llorar. Por ejemplo, no sé, Zapping, RCM. Donde te arman esos bloques, esos informes, ¿no? Donde va una imagen detrás de otra, situaciones realmente bizarras, en donde hasta te dejan en un cierto estado de angustia, si se quiere. Sí, porque vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que este tipo haya dicho tal cosa, no? La verdad es que... Cuando estás interiorizando lo que estás viendo, viene otro, y viene otro atrás. Claro. La imagen muy rápida. Es como una cosa de shock tras shock, claro, ¿no? Y bueno, y lo llamativo de estos programas, que son resúmenes, es que no tienen un contenido de ficción, porque estos programas se arman en base a otros programas que se suponen que son considerados sobre hechos de la realidad. Claro. Eso es bizarro. A ver, la realidad es muy bizarra. Vamos a interrumpir un segundito. ¿Otra vez? Dios. Este programa vive en interrupciones constantes, aparentemente hoy, porque nos llama nuestra productora Sabrina Coppola. Acá queremos saber lo que está pasando. Sabrina Coppola, ¿dónde estás? Acá ¡Hola, chicos! No, el rock and roll y la gente, es tremendo. No, el rock and roll y la gente es increíble. Estoy en Tandil en este momento, estoy muy cerca del hipódromo donde va a tocar el Indio Solari. Fíjate que está Jackie por ahí extraviada bastante. Y está muy loca. Estuve, lo extravié a Esteban Cali, creo que también vamos a informar que está acá entre todos nosotros, colgado de la pata del alien que nos secuestró y nos trajo acá a Tandil. Les cuento que esto está tomado, tomado es una forma de decir, está todo reservado desde hace 4 meses más o menos. O sea que Tandil está poblado de ricoteros desde hace un tiempo importante, muchos se tomaron algunas vacaciones porque ya empieza el veranito, así que están acá desde hace un tiempo grosso. ¿Cuánta gente? Decime ya cuánta gente. No tengo ni idea de cuánta gente, porque vas viendo puchos de gente por todos lados. Es como una dimensión paralela, ricotolandia. Mucha tribu urbana. Es una procesión, esto es una misa, chicos, la misa de todos los años. El Indio el año que viene va a tocar bastante, va a tener creo que 8 o 9 fechas, que vamos a confirmar el programa que viene. Así que, bueno, la idea es que todos puedan venir porque es groso lo que sucede. Hay un montón de gente acá caminando de grupos. Muchos micros con mucha gente, mucha ricota, mucha bandera pegada de las ventanas. Lo paradójico de todo esto es que la gente de Tandil como que se preparó, está todo vallado, hay que hacer como unos zigzagueos para llegar al hipódromo, y los chiquitos, se ve que viven acá en Tandil, se pusieron puestos de limonadas en algunas esquinas por donde pasan los autos, limonadas a 50 centavos escritas en un papelito blanco con una lapicera, muy simpático, muy lindo. Y encima hasta te patean el auto si no podés comprarles limonadas. No, comprarle limonada, claro. Sí, comprarme limonada porque estoy totalmente contaminado el ambiente ricotero y quiero que me pague 50 centavos por ese vasito. Claro, así que muy interesante todo. Bueno, los fundamentalistas del aire acondicionado van a estar tocando hoy, y bueno, les confirmaremos más adelante la cantidad de gente que hay, pero la verdad que es muy interesante, como todas las fechas en realidad. Esto es un mito, es algo que va a surgir durante muchos años más, esperemos, y tiene un ambiente redondo de ricota, que se lleva en el espíritu, creo que desde siempre. Bueno, claramente la te abdujeron y te lavaron el cerebro, no parás de hablar del mundo de los ricoteros. Y es que es medio complicado, acá todo es una ricota. Vos vas a la panadería y la gente te dice ahí solo ricota. Vas a comprar nada carne de crema, pastelera, y te... nada. No, ricota pleno. Bien. Así que por allá cómo están la Mira, la verdad que esto está muy raro. Venimos con interrupciones, llamados locos. Imagínate que ahora estás en la columna de actualidad y medios, así que... Maravilla, actualidad pleno. Claro, actualidad sí. Seguro, pero bueno. Sí, venimos llevándola como podemos, pero bueno, acá con ayuda de Brian, el operador, y de Noel y Criste, que no la mencionamos al principio, también nos está ayudando un poco en la coordinación del aire y en esta comunicación telefónica que estamos teniendo en este instante. Así que bueno, seguimos marchando con nuestro programa, ¿te parece? Sigan marchando, chicos, les deseo que tengan un buen feliz de programa. Supongamos que el fin de semana que viene les contaremos bien cómo fue el proceso de todo el recital. Acuérdense. Muchas gracias a Brian, muchas gracias a Noelí. Y bueno, desde acá, un abrazo, como siempre, ricotero. Bueno, muchas gracias, Auri, pasada linda. Chao. Gente afectada por el rock. Están loquísimos. Sí, la verdad es una forma de volverse medio zombie. Igual más ordenada que Jackie. Yo me preocupé con Jackie. Creo que no está bien. Y le da mejor las palabras, me parece. Sí, en un punto sí. Volviendo, por favor. Retomemos un poco esto. Estábamos hablando de los programas bizarros, de estos programas de resúmenes de medios. Uh-huh. Y bueno, hablamos de que esto es lo llamativo en estos programas de resúmenes, que no tienen contenidos de ficción, ¿no? Es como que hay una confusión sobre lo bizarro, sobre la real y sobre lo real y sobre la lo que es la ficción, ¿no? Es como que se confunde mucho. Y bueno, Como que se quiere dar una imagen, ¿no? De que es realidad, pero claramente es ficción. Claro, es muy difícil definir una frontera, ¿no? En algún momento hablamos de que ya hoy no era posible definir qué era ficción y qué era real. Para mí cada vez está más difícil de definirlo, sobre todo en los medios, esta cosa de lo que es lo que estamos hablando, ficción, realidad, y ellos juegan con eso. Es como que hay una ruptura de contrato, ¿no? Totalmente, con el televidente, con el receptor de ese mensaje. Y bueno, ¿dónde podemos ver estos contenidos bizarros? En primer lugar, en publicidades, ¿no? Donde el contenido es intencionalmente absurdo. Por ejemplo, hay una marca de celulares que se caracteriza por usar muchas publicidades de contenido bizarro. Después vamos a dar un ejemplo de esto. Bien. Y generalmente el contenido va a ser bizarro cuando se trate de un público más bien joven adulto, promediando los 20, 20 y tanto en adelante. Claro. donde, bueno, tienen este contenido de situaciones absurdas. Otro género para encontrar contenidos bizarros es en, bueno, la ficción, ¿no? Aquellos que tienen contenido humorístico, situaciones absurdas, parodias, se satiriza sobre personajes sociales, sobre hechos, sobre personas que realmente existen. Como ya dijimos, esto sucede en Peter Capusotto y Años A, en Cha-Cha-Cha y... Cha-Cha-Cha la cabeza. Y todo del tomate. Claro. Del tomate vino después. Ah, vino después, claro. Claro. Bueno, pero si nos remontamos un poco en el tiempo, había programas o personajes que hoy se consideran bizarros, pero que en aquel momento no tenían una intención de serlo. Yo me acuerdo de José de Ser, no sé si se acuerdan. José de Ser fue lo más, era bizarro. Lo más bizarro. Es un personaje muy bizarro. Me chupa el pozo. Sí, atrápalo, decía el pozo. Ah, ¿me atrapa? Atrápalo, decía. Me pasaban al revés, ¿viste? Nueve diarios. Sí. Bueno, por tirar algunos nombres, algunas cosas bizarras. Loco Mía, Pocho la Pantera, Alcides, Vilma Palma, o programas que hoy son de culto, como puedo decir, por decir algo, Brigada Cola, ¿no? ¿Brigada Cola es de culto? Sí, aparentemente sí, en lo bizarro. Es un culto satánico. En el mundo bizarro, sí. Oculto. Y muchos de estos personajes que tuvieron sus épocas de gloria, hoy son como una atracción principal en eventos que se llaman las fiestas bizarras, ¿no? Ah, la Bizarren. La Bizarren, sí. Esa. Ah, que los invitan a Sergio Denis, entre otros. Claro. Bueno, no, pero en su momento, cuando estaban de moda, nunca se cuestionó que hubiera algo absurdo en ellos, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que es muy probable que esos personajes o programas tuvieran que ver algo con la situación que atravesaba el país en ese momento, ¿no? Claro. Hay que ver que eran de los 90 esta gente. Y bueno, y por último, bueno, quería mencionar las situaciones absurdas en programas vinculados a la realidad. Porque son lugares donde la gente que normalmente no tiene espacios para hablar es donde se expresa. Por tirar algunos ejemplos. Televisión abierta en su momento. Oh, me acuerdo. Qué bueno. O Policías en Acción. Y sobre esto hay algo muy llamativo, ¿no? Porque se transforma en bizarro una situación que es real, ¿sí? La gente se ríe de gente, o sea, de personas reales, de que tienen una historia. Y bueno, es como que este halo de bizarro, ¿no?, transforma lo que es el relato real. El relato real pasa a través de la pantalla y ya se transforma en un espectáculo. Claro, exactamente. Tiene que ver también con la explotación del morbo. Eso ni hablar, sí. Bueno, más allá de que lo bizarro sea una tendencia a la hora de consumir o de determinar un público, es también, bueno, esto que decíamos, ¿no?, una forma de distorsionar discursos reales y de transformar algo que es real en una ficción, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hay que tomar cuenta de esto. Y, bueno, la idea es pensar en esto, ¿no? Como los medios. Sí. En que no nos bizarren por la televisión. Claro, exactamente. Y por la radio tampoco. Cruzalo, cables. Haga waka. Haga waka. Continuamos acá en Cruzar los Cables, en el quinto bloque, y Fer nos vas a seguir hablando del cine bizarro. Vamos a jugar una moto, ¿no? Vamos rapidito. Sí, sí, sí. Seguimos hablando del cine bizarro. Esas motos que van a mil. Esas motos que van a mil. Bien, tenelo para después. Nosotros estábamos hablando de esto, de lo que es el cine bizarro, que estas películas con pretensiones de grandes películas, pero que claramente las resulta imposible. O sea, esto es lo que termina desembocando generalmente en muchos monstruos de goma espuma con ojos que son pelotas de telgopor, sí, o astronautas que se derriten. Hay cosas, no sé si se acuerdan de Sábados de Superacción. Qué bueno, eso cambió mi vida, ese ciclo. Sí. Las personas que estaban detrás de la programación de ese ciclo seguramente eran fanáticos del cine bizarro, porque las películas que se veían ahí, manos que asesinas, que iban solas, esta del astronauta, que un astronauta que por la radiación después empieza a derretir, y es algo de el increíble hombre derretido que va y asesina. Y es un tipo que se y ahora me imagino cómo te mataba, me imagino. Bueno, también muchas películas de Frankenstein versus La Momia. Ah, versus La Momia. Acá también tenemos antecedentes. Yo creo que Mingo y Aníbal contra los fantasmas forma parte. Después de calificar. Hay una de Porcello Olmedo contra una especie de E.T., que era la época que había salido E.T. ¿Te acordás? Que así con nuestras poder, versiones, ¿no? versiones de cada cosa. Bueno, pero a su vez también hay películas, clase B, ojo, que de tan malas terminaron siendo buenas. Una que encontré por ahí perdida se llama Black Belt Jones, de 1974, que son todos negros afro, muy fan de la película, de artes marciales, donde, bueno, más o menos la historia es que el tipo tiene que defender a un dojo que quiere comprar unos mafiosos. El asunto es que es una película totalmente ridícula, que parece una autoparodia, pero no. Tiene pretensiones de ser lo que es, una mezcla así de gángster mezclado con artes marciales, y que termina siendo una película de culto. Y también habíamos, bueno, otra película de culto, creo, de este tipo de películas pretenciosas, pero con esta cuestión de la autoparodia, porque el cine bizarro también tiene eso. Están los que dicen, no puedo hacer esto porque no me alcanza la plata. Sí. Lo quiero hacer igual, bueno, lo tengo que hacer en joda. Claro. No me queda otra. Bueno, el rey de eso me parece que fue Peter Jackson en 1987, cuando salió con la película Mal Gusto, que habla de unos extraterrestres que vienen a la Tierra y nos quieren transformar en hamburguesas para llevar a su galaxia, su cadena de hamburguesas en la galaxia. Muy asquerosa esa película. Es una película de muy bajo presupuesto, muchos cerebros que explotan, son cerebros de vaca los que usan. O sea, que es, me imagino lo que va a haber es sido estar en ese rodaje, ¿no? El olor. Menos mal que eran de vaca, sino de humano, ¿no? Pero es una película buenísima que todos tienen que ver antes si quieren entender de cine bizarro. Y como para cerrar, lo que quería contar era esto que dije un poquito antes, cuando por el poco presupuesto terminás explotando un gran argumento. Ese fue el caso también de George Romero con La Noche de los Muertos Vivos. Es una película que no costó mucha plata, creo que lo tengo por acá, $114,000. Es una película que hizo a fines de los 60, en 1968, y que no solamente fue una gran película, sino que aparte disparó un concepto, un subgénero dentro de lo que es el cine de terror, que es el cine de zombies. Y que es un cine que está caracterizado principalmente por la idea que le puso Romero, por una crítica política. Está atravesada generalmente por un mensaje. Está muy en auge ahora el tema zombie, ¿no? Fue el Zombie Wall. Cierto. Toda la gente se disfrazó de zombie. Bueno, también el Zombie Wall, que está relacionado con protestas ambientales o contra la televisión. Onda, que la televisión nos vuelve zombies, cosa que es muy cierta. Porque para George Romero, que es el que disparó este subgénero al nivel en el que hoy lo tenemos, es que los villanos en sus películas nunca son los muertos vivos. Los villanos son los zombies, son los humanos, perdón. Sí, claro. Los villanos son los humanos, se encuentran en situaciones de encierro y en esas situaciones de encierro se empiezan a salir todas las miserias humanas. A través de estas, de las diferentes secuelas que fue sacando el mismo Romero, habla del egoísmo, del racismo, del consumismo. Hay una que se llama El Día de los Muertos Vivos, creo. Que transcurre El Amanecer de los Muertos, que transcurre en un centro, todos se refugian en un centro comercial. Entre otras de las cosas que pasan, se olvidan de que hasta afuera está lleno de zombies porque se ponen a recorrer las vidrieras. Y los mismos zombies se tienen como una especie de memoria o reflejo, o instinto que hace que vayan al shopping a buscarlos. Claro. Así que bueno, ese es George Romero y el mundo de los zombies. En el shopping. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! ¡Cruza los cables! Seguimos en Cruzar los Cables, es el sexto bloque. ¿Cómo programa? Sí, un poco loco, un poco agitado. Te quiero decir, Susi, te la estabas montando muy Vamos bien. Vamos haciendo lo que podemos, muy chicos. Bien. Antes que nada, bueno, llamaron muchos oyentes. Vamos a decir que están haciendo, no sé, el aguante. Vamos. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Sí, gracias. Tenemos a Alberto de Lanús, que nos felicita, dice que es un fiel seguidor. Que tenemos contenido, eso es importante, chicos. Tenemos algo para decir. Eso es un piropo. Es un piropo. Gracias. Un saludo para Lucas. Y bueno, van a poder encontrar fotos de todo esto que se está viviendo en Tandil. Van a poder encontrarlo en Facebook y en nuestro blog, que es cruzaloscables.blogspot.com. Bueno, Ariel Presti, tu turno con la música. ¿De qué nos vas a hablar? Tenía preparado otra cosa, pero voy a hablar de esto. Y recién me estaba fijando mirá que programa bizarro, que no está el reloj. Que no está el reloj, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, sí. Estamos así, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de hacer un... a ver si sale un... Subite esta moto. La motoneta, el origen del rock y hasta estos momentos. Bien. ¿Cómo empieza? O sea, el rock arranca, digamos, ¿no? El rock and roll, los 50, años 50. Sí. Se juntan un par de productores... Y dice, vamos a llevarle esta fuerza, esta energía que tiene la gente del blues y el rhythm and blues, o sea, los negros, gente negra, con swing, ¿no? A los blancos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aggiornarlo. Entonces empiezan a sacar un par de empiezan a crear artistas, ¿no? Yo me acuerdo de la película Jerry Lee de Jerry Lee Lewis. Es esa época. Bolas de fuego. Que dice, si juntás una mano negra y una mano blanca, nace rock and roll. Rock. Un piano, no, claro. En el teclado de un piano. Eso es un punto que se ha atravesado por el mercado de la incipiente industria discográfica que salían simples, ¿no? Pero ¿qué pasa? El rock es como que lo supera eso. O sea, el rock se despierta una fuerza ahí que superó a esta gente, ¿no? Y de repente explotó una olla. Y ya a finales de los 50 y los 60 tenés a los Rollings, tenés a los Beatles. A los Beatles, claro. Y toda una gente que se lanza una búsqueda de algo nuevo que no estaba. O sea, estamos hablando, imaginen la época, cómo se vestía la gente. Es loco encontrar los disparadores, la cultura. ¿No? Porque si no hubiera existido Elvis, seguramente no hubieran existido los Beatles. Y si te lo cuentan, los Beatles fans de Elvis, cuando se pisan a Estados Unidos, lo primero que dicen, bueno, y aparte después se encontraron con Bob Dylan. Y hicieron un par de cosas. Sí, ahí empezaron con otro temita. Con otro temita. Sí, hay una anécdota que cuenta eso, de que lo primero que hicieron, cuando llegaron a Estados Unidos, los recibió Elvis y los Beatles fueron a pedirle un autógrafo. Estamos hablando de los Beatles en la cresta de la ola. Claro, porque es pensar geográficamente cómo influye, o sea, todo lo que es la cultura, la cultura popular norteamericana, sí. Lo que es los negros y la gente que está haciendo blues, y gente blanca fijándose en esto, como Elvis y Jerry Lee Lewis, o muchos más, Johnny Cash. Claro. Eso pega en lo que es Inglaterra y cómo los jóvenes empiezan a nutrirse de esa fuerza, esa cosa. ¿Se puede decir que Inglaterra es la que transformó el rock como la bisagra a partir de que se filtró para por mí Inglaterra un poco, salieron sí. las mejores ideas? Inglaterra lo que tiene tradición mucho es de banda. Vos te fijás en Inglaterra, las mejores bandas catalogadas son inglesas. Estamos hablando de la historia del rock, ¿no? Tienen poco cantantes. Sí, tienen cantantes, ¿no? Pero la banda es como un fuerte en Inglaterra. En cambio, el individuo, o sea, lo que es lo que sería en Estados Unidos, también es como, qué sé yo, tenés un Hendrix, aparte de la banda, ¿no? Pero tenés sí. individualidades, viste, en Estados Unidos. Pero ya estamos hablando de los 60, cuando explota el flower power. Explota la psicodelia, en el medio se meten un par de cosas también externas, pero que tienen que ver con lo que es la cultura y cómo hacen cambiar la música, que son las drogas, ¿no? O sea, el tipo de formas de... Claro, de siempre gente, que intervienen, cambian es otro cosas. Tipo de bueno, búsqueda musical y otro tipo de búsquedas. Y bueno, cómo influyen en lo que es la cultura. Y en el 69 ocurre un hecho bastante histórico que se llama Gusto, sí. Que es un par de gente que se juntó en un campo... En Busto, que es un lugar en sí, Campos, sí, sí. Quiso hacer un recital. Primero quería cobrar entradas, pensaban que iban a ir, no sé, ponerle. Acá vendrán como mucho 70.000 personas. Y bueno, terminó yendo más de 300.000 personas, tremendos. Bueno, sí, sitiaron sí, todo, ¿verdad? Sitiaron todo, tomaron un lugar, hippie. El mundo hippie. Se fue tres días de amor y paz. Está documental. Desnuda, embarrándose, esas imágenes de Gusto. Imágenes de disfrute, ¿no? Es una cosa muy. Ravi Shankar tocando. Ravi Shankar. Para gente que estaba en otros estados de conciencia. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Sigue avanzando, viene los 70, bueno, estamos bueno, 50, 60, más allá de que los Beatles llevaron a lo que es la música popular un paso más adelante, ¿no? Porque la música popular antes era. Estamos hablando de lo que es lo académico, estaba la música clásica. Con el prestigio y la música popular era una cosa tradicional, estaba relegada a la tradición, ¿no? Al folk. Igual los Beatles son como muy adelantados. Los Beatles, lo adelantado que son en eso es. Cuando es los como empecé a escuchar, no podía creer que en el 62 empezaron y terminaron antes de los 70, prácticamente. O sea. No, claro, el tiempo que duraron y lo que hicieron. Y lo que hicieron. Tremendo. Bueno, sí, me están. Bueno, avisando que. Bueno, el tiempo es muy tirano. ¿Qué pasa? Vamos a ver si podemos hablar más rápido. El mundo se vuelve zombie. El mundo se vuelve. Sí, es verdad. Bueno, pasa que los 70, bueno, los Beatles grosos, vienen los 70 y la búsqueda del rock se va para lados, bueno, se cruza con lo clásico y sube como una ola, ¿no? Imagínense una ola. Empieza toda la cuestión de Yes. De Yes y la sinfónica y el rock progresivo y vos ibas a un recital y veías a gente hiper virtuosa. Sí. Y que vos decías, lo admirabas y volabas y todo, pero decías, nunca voy a hacer eso. ¿Y qué pasa? Eso está subiendo en una ola y justo de abajo surge otro vector a romper con todo que se llama punk, ¿no? Y el punk surge en los 70 en Inglaterra porque el punk lo que dice es, mira, vos podés hacerlo, ¿viste? Y renueva, y en un punto vuelve hacia atrás otra vez. O sea, el origen es eso. A mí lo que me gustaría saber es cuál es el origen de escupir al músico en el para mí es cariño. Punk. Es una forma de cariño. Es como decir, loco, para vos el cariño es una caricia y un beso, para mí es escopeta. Mi saliva te da, es una caricia a lo lejos, para vos, y bueno. Una suerte de ofrenda, si una ofrenda, quiere. Claro, es como un ritual de del mundo ese. Punk. Claro, punk. Bueno, sigue los 80, vienen los sintetizadores, explota el pop. Si querés, entonces apareció Bowie, porque si no se iban. Bueno, bueno, Bowie en el medio atraviesa desde Marte todo. Sí. Bueno, después el heavy, en los 70, hard rock, el heavy y lleva lo que sería el hard rock a un estado supremo, ¿no? Con el heavy metal. El glam, ¿viste? Sí. La gente, las pelucas, salían a tocar señoras grandes, parecía. Sí. Tremendo. Bueno, igual, Poison. ¿Qué pasa? Poison. Y en el medio de todo esto, no hay que dejarlo afuera, surge MTV. MTV crea el video. O sea, entonces lleva el videoclip a un momento. O sea, el artista tiene que estar en el video, en la pantalla. La música empieza a ser visual. Y en el medio de todo esto, otra patada, y ¿qué pasa? Aparece el grunge, aparece Nirvana. Y ya. Y para mí fue unos últimos gritos de lo que sería. Bueno, y Pearl Jam. Y Pearl Jam y el grunge y un montón de. Y ahí está lo que yo lo veo como la renovación viene a Estados Unidos. Y salieron un par de bandas, Stone Temple Pilots, y una banda que me gustaba mucho, que se llamaba Blind Melon. Uh-huh. Que fue muy corta porque el cantante era una bandita que era medio hippies de un pueblito de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, el estrellato del rock lo llevó a encontrarse con la muerte, porque también el rock es bastante peligroso, hay que tener en cuenta. Y a veces que se pasa la rosca en la moto. Claro. Vamos a empezar un tema que a mí me gusta mucho, ya Galaxy de Blind Melon, que es los 90, digamos. Aguante. That I wanna be. Is it you I wanna see? Holding on, hold it high, show me everything. Séptimo bloque en Cruza los Cables. Seguimos con vos, Susi, ahora. Mi turno nuevamente para seguir hablando de lo bizarro en los medios, en diferentes géneros, ¿no? Bueno, habíamos hablado de la publicidad, de marcas, de ciertas marcas que apuntan a un público joven que es adulto también y que, bueno, usan mucho este recurso. Ajá. Y en esta parte, bueno, el contenido es, se va mezclando con el absurdo, lo cómico, y hay marcas que hicieron de esto como algo característico, ¿no? Como es el caso de esta marca de celulares Personal, digámoslo. Si buscan en YouTube, ponen publicidades Personal y van a ver que hay un cierto hilo conductor en todas las situaciones que se plantean. Por mencionar algunos ejemplos, el más reciente, o que quizás recuerden todos, es el de Joel Arcoiris, que era el hijo de una pareja de hippies. Ah, me acuerdo. Que se quejaba porque no podía establecer vínculos con nadie. Y bueno, y parece que fue feliz con un modem móvil. Así que. Qué manera de destruir mensajes, ¿no? Bueno, contenidos. Sucede eso con el capitalismo. Los hippies deberían estar furiosos. Bueno, otra más vieja de Personal es de esta nena que aprende a hablar, que es una nena de menos de un año. La odié esa publicidad. Sí, la chica del 2000, que bueno, está desesperada por ir de compras, ¿no? Qué raro. Siempre el mensaje apuntando a eso. Al shopping y a los zombies. Claro, sí. Y bueno, otra, del Día del Padre, de un bigote que hablaba con su hijo. La del bigote. Pensando, viste, que no quería que le regalara la afeitadora. Entonces, bueno, ahí va, ahí. Después es cuestionable, más, cierto, el nivel de absurdo, ¿no? En las publicidades. Y sí, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el fin de vender y cómo lo transforman ellos en. Yo me acuerdo de una que vi por YouTube, que es de una marca de Fernet. que es como un personaje peludo que dice, yo soy un pajarito con bigote y nado en Fernet. Y es un pajarito todo peludo y con bigotes que va nadando en Fernet. Un espanto. No, menos mal que no la vi. No, bueno, eso es bizarro. Sigamos. Hay un caso que es un híbrido que realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Habíamos hablado de policías en acción. Uh-huh. Sucede que hubo un señor que tuvo un accidente en una moto, fue a parar al hospital y no dejaba de preguntar por su hija, ¿no? Candela. Ay, Dios, ¿y dónde está Candela? Bueno, una empresa también de celulares tomó esta situación real para transformarlo en una publicidad, obviamente, para vender. Y donde también la situación que plantea es decir, no es bizarra del todo, pero bueno, juega con esa situación real. Y vemos acá esta cosa de la mezcla de hasta dónde es lo real, hasta dónde es la ficción. Claro. Y bueno, esta gente utilizando esto a su favor. Y bueno, por último tenemos a la gente, como siempre, ¿no? Es como que está muy presente en este tema, la gente de Showmatch. Ah, claro, el nuevo titán es en el ring. Exactamente, habíamos dicho eso en algún momento. Hacernos creer que la momia y Kardashian realmente peleaban y capaz que ganaba alguno. Claro, son esas ficciones que construyen ellos, rompiendo el contrato con sus televidentes. Y bueno, lo peor de todo es que no solamente pasa que queda encerrado ahí, sino que esto se propaga a programas de espectáculo que supuestamente hablan sobre cosas reales. La réplica. Exactamente. Y bueno, entonces, esta confusión, ¿no? Esta hibridación, si se quiere, va traspasando, ¿no? No solamente lo que es la publicidad y la ficción, sino que también nos llega hacia lo que es la realidad. Justamente, hasta ocupan espacio en los noticieros, en algunos casos. Sí, bueno, es siempre el mismo planteo, ¿no? La cuestión de género, la frontera y con qué fin se rompe esa frontera. Hay que apagar la tele, me parece. Cruza los cables. Seguimos acá, la verdad que esto es una locura, chicos. Sí, estamos como locos. Todo bien. Sábado de locura. Igual creo que la producción ya que están más locos que nosotros. Sí. Sí. Es el momento de hablar de qué hay para hacer hoy y qué para mañana, y en la semana también tenemos algunos datitos. En primer lugar, algo que nos han recomendado mucho es un espectáculo homenaje a Michael Jackson. Se llama The King y va a estar hoy justamente en Calle Corrientes, en el Multiespacio Los Ángeles. En Corrientes 1764, hoy a las 9 de la noche, y el 17 de diciembre tienen una nueva oportunidad de verlos a las 11 y media de la noche. Hay bailarines profesionales, banda en vivo, y las entradas se pueden comprar por Ticketek o en el teatro en el caso de que quieran ir a verlo hoy. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Tenemos a Camaleva, a Rondamón y Verde Reggae en Palermo. Van a estar hoy. Y bueno, lo destacable es que estas bandas son del interior. Camalevas de San Luis, Rondamón de Mar del Plata y La Verde Reggae en Bariloche, que ya está sucediendo. Ya, así que vayan corriendo porque ya comenzó. Igual público reggae empiezan tarde porque son más colgados. Que son más relajados, claro. También tenemos a Chau Pekín en San Telmo a las 9 de la noche. Van a estar tocando en La Trastienda, en Balcarce 460. Un recomendado para mañana, Dancing Mood en Groove. Van a estar tocando a las 7 de la tarde en Avenida Santa Fe 4389. Seguimos con el miércoles porque, bueno, hay que hacer un parate en la semana. Qué lindo. Y va a estar tocando Jazz Daniels volumen 55 y Noche de Fusiones Continentales. Va a ser a las 9 y media de la noche y lo notable es que va a ser gratis. Así que van a estar tocando en The Roxy en Niceto Vega 5542. Para el viernes 19, ¿qué tenemos? La Perra que los Parió en Teatro Colegiales. Van a estar a las 7 de la tarde en el teatro Roxy Colegiales en la Avenida Federico Lacroce 3465. También tenemos ese viernes 19 a Sergio Dawi en Ultra. Ultra queda en San Martín 678 y va a ser a las 9 de la noche. Y otro recomendadito más para el viernes, La Franela en La Trastienda. Va a ser a las 9 de la noche en Balcarce 460. Yo quiero agregar a la agenda un ciclo, hablando de cine bizarro, de cine zombie, que se está dando en el bar del diario Mu, que queda en Hipólito Yrigoyen 1440, y esto está organizado por Cosa Mostra, que es una productora independiente de cine de terror a la cara argentina, que bueno, está bueno, su página de internet es cosamostra.com.ar. Es muy interesante lo que están haciendo, y la otra vez que estamos preparando este programa y hablando de los zombies, nos invitaron a ver una película de zombies, sí, lo cual ya pasan. Fue el antecedente de toda esta bizarreada, ¿no? O sea, todo así de bizarro y todo así de zombie. Así que bueno, no se lo pierdan, está buenísimo. Todos los miércoles a las 19:30 horas en este bar. Bueno, ha sido un programa raro, ¿por qué no decirlo? Por suerte tuvimos a Noelí Cristi, que nos estuvo ayudando del otro lado. Gracias. Muchas gracias, Noelí, por atender los llamados, por guiarnos en este lío que fue el caos. Brian, que no sé cómo hizo, pero... Brian nos operó. Grosso. Realmente se nos iluminó la cara cuando lo vimos hoy a Brian. Sí. Operándonos. Bueno. Fernando Coppola, has estado al frente de la columna de cine, uh-huh. Ariel Presti con música, y yo, Susana Díaz, estuve a cargo de la columna de Actualidad y Medios, nuestra conductora hoy ausente, Jacqueline Mainar. Nuestros... Que no sabemos cómo está, ni está ausente. Está ausente, está en otra dimensión. Los productores son Sabrina Coppola y Esteban Caliquio. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos hoy. Pueden encontrar nuestro programa en cruzaloscables.blogspot.com y los esperamos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Chao. Vení, prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te hagas inveto, ¿verdad? Se va la primera. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado. FM La Boca, más que una radio, uno más de tus sentidos. Cierra el año y despide Otra Salida, su primer disco, el viernes 26 de noviembre a las 20 horas en The Roxy Live. Niceto Vega 5542, Capital Federal. Será mejor que no se entere nadie, porque lo que estás haciendo es un asunto ilegal. Asunto ilegal. Llega a Puro Rock y presentando nuevas canciones, bandas invitadas, Ya Lo Viví y Paladines, anticipadas en Locuras de Once y Flores o por correo a info@asuntoilegal.com. Despedí el año junto a Asunto Ilegal. No te falta nada si sos natural. Para más información ingresa a www.asuntoilegal.com. Llegó el fútbol a FM La Boca, llegó Metafútbol a FM 90.1, donde podrás vivir toda la pasión del fútbol en vivo desde cada estadio. La información más completa de todos los deportes a nivel local e internacional, con debate y tu participación. Metafútbol, todos los domingos de 14 a 20 por FM La Boca 90.1. La banda culto de Zona Oeste adelanta temas de su próximo disco y festeja sus 5 años en un show a pura Berna y Papusa. Sábado 20 de noviembre a la medianoche en el Asbury Club de Flores. Avenida Rivadavia 7525, Flores. Amigas invitadas, Trans Ando y Torcaso, adelantando temas de su próxima producción. Y además, músicos invitados, proyecciones y fiesta toda la noche por los 5 años del perro. No te podés perder esta fiesta a Puro Rock Under.